voy a echar la introducción. La introducción voy a echar. Un verso voy a cantar. Que me llena de emoción, porque contento yo me hallo. No eché a pelear tu gallo, ciego con otro que ve. Que le mete a los de a pie. Pelear con los de a caballo. Puesto en camino. ¿Dónde estaba Carlos Magno? Fue visto por los paganos. Lo siguen por todas partes. El rey Clarion por su tan ligero como un rayo, hallándolo en un desplayo. Tuvo batalla al instante y le dijo el alma. No eché a pelear tu gallo. El soberbio rey Clarión con 4,000 turcos iba y Recarte lo derriba con alma y buen corazón en esa misma ocasión. El capitán muerto fue, su caballo le diré, se lo hubo de quitar, pa' que aprenda ya a pelear. Ciego con otro que ve, Recarte no. En que el monte lo advierto. Al capitán dejó muerto. De tan soberbio que venía, su caballo en aquel día hizo quitarlo, diré, y se marchó con gran fe. Al pasar el río Bravo, que le mete a los 10 pies, quito el caballo con riesgo y su silla de marfil, lo seguían 4,000 turcos que no iban muy lejos. Este era Blanco y Mermejo, ya medio cuerpo tras vallo, si era bueno yo lo ensayo, con peca negra lo imploro, de que le sirve a los moros pelear con los de a caballo. La expedía ordenaré, al compás del guitarrón, con su sonoro bordón. Ya le canté recordando lo que fue hoy. Pongan su gallo en pelea para ver la fantasía en la primera crujía.